música que resiste. La música ha sido mi gran aliada para resistir todos los embates a los que me he tenido que enfrentar en esta vida. A resistencia a toda hora y en todo lugar. Resiste, yo sé que tal vez esta vida no es como quisiste, pero resiste. No confíes en un sistema que te ofrece mil promesas que no existen. Resiste, solo resiste. Si libre te quieres mover, va a poder comer, va a poder mirar, va a poder llorar. Resistir a esa nueva aventura. Siento que la música es una forma de comunicación súper importante. En muchas ocasiones, muchas veces, te hace más sentido una canción que un discurso o cualquier palabra escrita. Sí, sí, la nueva aventura. No solo a resistir. Para mí la música es movimiento y buena compañía. Música que resiste. La resistencia nunca va a terminar, mi grito de guerra nunca se va a callar. Gritando, saltando, bailando, nuestra resistencia nunca va a parar. Escapo al río, hay marihuana, puedo fumar. Si tú vienes conmigo, yo resistiré. Es una de las maneras que de vibración más poderosas que hay. La música. La música, claro. Vibración. Claro. Sí. Y ojalá siempre la música fuera en respuesta, en resistencia, ¿no? Resistencia, resistencia, que no hay caso, no hay nadie que lo pare. Y yo creo que la canción esta no la para nadie. Nadie la detiene, como nadie detiene el proceso de cambio que se ve venir en todo el continente. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Estamos aquí en este programa radial. Elige, va a ser buena. Elijo. Tarde. No elijo. Cualquiera puede ser. Pero ya sabrán con la luz de este día. Uy, ¿cómo vamos? ¿Qué empezamos? Empezamos. Empezamos Música que Resiste al aire. Crea que esto es un programa radial. Aun cuando lo está viendo en vivo. O sea, hay gente que lo está escuchando en este momento y sí, hay gente que lo va a ver en vivo, que lo está viendo en vivo a través del Facebook de Maquila 69. ¿Y por qué a través del Facebook de Maquila 69? Porque aquí está Maquila 69, pues, en vivo y en directo, transmitiendo en vivo y en directo desde aquí, desde algún lugar de esta gran nave Anunnaki que nos trajo y nos lleva a todo lugar. Sí, esto es Música que Resiste, nuestro tercer programa. Sépalo, es primero que salimos en vivo porque se nos ocurrió hacer este jueguito y porque ameritaba la ocasión especial. Exactamente. Pero es el tercer programa de radio de Música que Resiste, que está enfocado principalmente a qué, Torrente. A la música. Y a la música que resiste. Por eso tenemos aquí a Maquila 69, que nos van a tocar algunas de sus canciones. Aquí nos van a contar también parte de su trayectoria. Les vamos a estar preguntando de qué forma resiste su música. Exactamente. Y ustedes también nos pueden hacer resistir aún más porque este programa radial, que aunque lo está viendo, igual es un programa radial, nos puede escribir a un correo electrónico para que nos deje sus comentarios, sus mensajes, sus saludos. Y el música que resiste @gmail.com. Muy bien. ¿Y qué más? Y eso, y nos vamos a escuchar música, sí, que a eso vinimos. Y dentro de los recordatorios también decirles que pueden descargar, escuchar y compartir este programa a través de la plataforma archive.org. Así es. Archive.org, y desde ahí pueden compartir, descargar, escuchar, hacer lo que quieran con este pedazo de radio. Pedazo de radio. Y sin más. Y sin menos.

Escríbenos a musicaqueresiste@gmail.com. Estoy segurísima que todas las personas están aplaudiendo en este momento ahí a través de el Facebook. Estoy buscando la música, no te preocupes. Más aplausos que la selección mexicana. A través del Facebook ya se pueden ver una serie de me gusta, me encanta, carita feliz, hay gente enamorada. ¡Los amamos! ¡Qué chido! Sí, es que los amamos. En realidad es así. Conectando. Sí. Oye, ¿cómo se te ocurrió la frase hasta perder el miedo a perder? ¿De dónde vino eso? Pues mira, la verdad es que tuve una conexión cósmica. No, pues la verdad es que estaba escribiendo y es muy curioso porque el final de esta canción es una armonía, una secuencia armónica que yo compuse hace muchos años y que siempre la había dejado solo musical, ¿no? Pero esta canción, de repente me di cuenta que estaban en la misma tonalidad, entonces empecé a agregarlo y yo siempre tenía años, ¿no? Años buscando como sumar esta música, este sonido a una canción, y ahora con este día se dio así como que la junté y ya de ahí pues tarareando y luego uno se conecta con cosas, ¿no? Que bien sí, bonitas compasado, presente y futuro, ¿no? Y pues salió así, ¿no? Chido. Pues como salen las cosas, estudiando, ahí sentada. ¿Y a usted? Sí, yo muy bien. Sí, vemos. El miedo a perder. Sí. Súper chido. Claro. Sí, hasta perder el miedo a perder. Ajá. Digo, también es como algo que me quería decir a mí, ¿no? Es como una fuerza de ultratumbas que salen cuando una está en la perdición, pero no por perdida, sino que cuando una está luchando también y está en medio de la cagada y lo está viendo y lo está palpitando. Y esas son las frases que van quedando como, pienso yo, que también escribo, ¿no? O sea, como que hacen así toda una serie de hechos y sucesos. Exactamente. Se te hace una palabra o una frase que queda ahí suspendida en una canción en este caso, ¿no? Sí, de la misma canción a mí también me llama la atención otra frase que es la que dice que yo no soy nada de nadie, así de corta. Sí, sí. Sí, estábamos tomando, practicamos un taller de composición acá hace unas semanas, entonces yo charlaba con las chicas, ¿no? De que tu canción regularmente, bueno, así lo he comprendido, ¿no? La canción es una frase, ¿no? O una emoción o algo que dices en concreto, ¿no? Y todo lo demás es como vas contando la historia, ¿no? De algo que estás como queriendo comunicar. Y como por ejemplo esta canción, que aunque yo pensé que otra parte era la más fuerte, yo me di cuenta después como la banda ya fue diciéndome, ¿no? ¿Cuál era la roca, ¿no? Que hablábamos de cuál es tu roca, ¿no? ¿Cuál es tu mensaje? ¿Cuál es en sí la canción? ¿O cuál es tu poema? ¿No? Que lo puedes decir en tres palabras, ¿no? A veces solo es eso, tu grito, ¿no? Uh-huh. Entonces es el yo no soy nada de nadie, pues sí. También como liberándome, ¿no? De muchas cosas, de todas las cosas que tienes que cumplir, ¿no? Y pues salió así un día de revoltosa que dije, al carajo, todo. Hay que quemarlo todo. Tu mic. Hay que quemarlo todo. Que ahora sí. Es la nueva... por el rumbo que está tomando Maquila 79, ¿no? Hay que quemarlo todo. ¿Más rockero se viene Maquila? El sonido todavía estamos investigando, explorando. Pero sí. Tenemos juguetitos nuevos, eso sí. Órale. Ahí tenemos un juguete nuevo. Unas ondas para la voz y así, que ahí encerraditos ahora donde andamos acá, cerca aquí de la nave. Sí. Estamos ahí encerrados y vamos a estar jugando ahí con el sonido, experimentando, ¿no? Oye, Alitas, ¿cómo lograron complementar, ¿no? Tu trabajo como más en términos de uso de computadora, como más electrónico, con la música de La Barajas que venía con la guitarra? ¿Y cómo hicieron esa mezcla? ¿Cómo pues ves eso? Fue una fusión que se dio de manera natural. O sea, puede verse como un accidente o puede verse como la fusión natural de dos personas intentando expresar de la manera más honesta, sincera y profunda nuestro ser a través de lo que tenemos a la mano o de lo que nosotros nos hemos hecho que esté a la mano y que es a través de lo que nos expresamos. Yo había estado haciendo algo de hip hop en Ciudad Juárez, unos beats ahí con los batallones femeninos en la producción de DJ, y de pronto me había ido a viajar, me puse a escribir, andaba haciendo video, y cuando encuentro a Nidia, que Nidia tiene su trayectoria como cantautora ya de unos años, algunos discos, que venía como en una tradición así más fusión también entre la onda, un poco de influencia del folk, un poco de influencia del rock, un poco de influencia de la trova, del canto ese nuevo que hubo en México y en Latinoamérica, una fusión de todo eso a su estilo obviamente. Y viajando, nuestro primer viaje íbamos con la intención de hacer de ir al DF a grabar un disco de Nidia Barajas con su guitarra y su voz y tal vez algunos músicos invitados. Me pidió que le ayudara a hacer unas maquetas estando en Guadalajara. Y de pronto yo tomando como, yo la grabé, su voz y su guitarra, y recordé, dije, pues si yo hacía beats, ¿no? Y hacía hip hop y toda esa onda, me quedé una noche ahí como experimentando y le puse una secuencia y en la mañana la escuchamos, dijimos, pues se oye bien, ¿no? O sea, era algo que no habíamos pensado y de pronto dijimos, bueno, pero le hace falta un bajo, ¿no? Y entonces me puse a tocar el bajo y de pronto ya complementamos como los ritmos con las letras impresionantes de Nidia y con su lírica. Y entonces se dio, sí, claro, así, los encantos, ¿no? Y entonces se dio como, pasamos 24 horas al día, 7 días a la semana, en los últimos 5 años hemos estado muy pocas horas separados, ¿no? Entonces eso significa que nos hemos conectado mucho y a través de la música se ha encontrado eso, ¿no? Las melodías con los graves, con los ritmos, y se dio. O sea, se ha dado natural, ¿no? No fue algo premeditado, ¿no? No fue así como que dijimos un día, ah, tú haces letras, yo hago beat, pues juntémoslo, sino ya estábamos juntos y salió. Y es muy afortunado porque salió de manera muy natural y muy, pues nos ha gustado, pues, ¿no? Cómo se ha ido dando la fusión musical y todo lo demás también. La fusión. ¿Y nos presentan la próxima canción? ¿Cuál es? Vamos a bailar, ¿qué? ¿Cuál? Vamos a bailar, ah. ¿Qué? Bueno, esta rolita se llama Vamos a Bailar, que es una rola que cuenta, es una rola, todas las rolas son vivenciales y cuentan nuestra historia, pero esta en particular cuenta como ese momento en que nos conocimos, ¿no? O sea, si cuando venía por acá Nidia Barajas y venía por acá... Cuando le aventé el calzón. Acá, ¿no? Así dilo, Alitas, cuando te aventé el calzón. Ándale. Y tú me dijiste, chido. Cuando me dio mi tecito de Toloache y toda chido. Esa onda acá. Cuando me despreció por primera vez. Ay, ay, ay. El látigo es su desprecio. Pues aquí esta rola está situada ahí en Tijuana, en el Sacas, y la rola se llama Vamos a Bailar. Y pues 69 para todos, para todas, la maquila. Les invita. Ya. Vamos ahí. Es que no sé qué le pasa a esto. La humedad. Sigues en compañía de Música que Resiste. Yeah. 69 para todas. Ya iba a decir el nuevo. 69 para todas, 69 para todos. La maquila les invita. Ejercicio número 16. Pies firmes, derechitas, abdomen contraído. Levante bien su cabeza, caballero. Ahora bien los brazos a los costados, la palma hacia abajo. El tiempo de una flexión es su pierna derecha y abrázase de su rodilla. La noche se ha acabado y su sonrisa me dejó. Y mi mente sigue atorada bajo el cierre de su pantalón. Ven amor, vamos a bailar. Un blues en dos canciones, la rocola se apagó. Mis ojos encendidos le miraron cual si fuera Dios. Hay que hacernos más de dos o tres. Un 69 nos vendría muy bien. Ven amor, vamos a bailar. vida se me va en andar, haciendo laberintos y castillos en el aire al cantar. Directo y sin escala hacia la perdición. Hay que hacernos más de dos o tres. Un 69 nos vendría muy bien. Ven, amor, vamos a por allá. Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, yo quería contarles que escucho música que resiste porque para mí supone un espacio de libertad. Podemos escuchar música de diferentes lugares del mundo, pero que tiene algo en común, que es buscar las formas de liberarnos, de abrir la conciencia y de buscar las maneras de construir un mundo mejor. Sí, la petición de la petición desde el estudio, directamente desde la nave madre Anunnaki, es que nos digan a través del Facebook si esto se escucha bien, qué es lo que nos importa. Si se les ve cortado, bueno, entiendan que son los problemas del internet, pero lo que nos interesa es que se les escuche bien, así como se nos está escuchando a nosotros, que suena, por lo menos para mí, de maravillas aquí. Lo que escuchan en este momento es Música que Resiste, espacio dedicado a la música, espacio dedicado a la resistencia. Y en su tercer capítulo tenemos aquí con nosotros y nosotras, en vivo y en directo, a Maquila 69. Saludas, despachándose, saludas a todas. Flor de show. Este programa lleva por nombre Música que Resiste. Me gustaría a mí, en este bloque que comienza, dejarles planteada esa sola inquietud. Frente a ese concepto, la música que resiste, ¿qué es lo que nos pueden decir ustedes, que ya llevan su rato haciendo música? ¿Música que resiste? Pues, ser, o sea, fundamentalmente es el ser. Nosotros lo que hemos encontrado que, simplemente nosotros intentar ser quien queremos ser de la forma que buscamos, al simplemente reafirmar nuestro ser, resulta que entra en resistencia con un mundo que nos niega, con un mundo en el cual no cabemos, con un mundo que nos quiere imponer formas de vida, formas de pensar, formas de sentir, ¿no? Y entonces nosotros nos fuimos dando, antes de la música, nos fuimos dando cuenta que no cabíamos ahí, ¿no? O sea, de pronto estás en una oficina trabajando y trabajas 8 horas al día, a veces 9, a veces 12. Y todo eso te da mucho, ¿no? Porque tienes tu carro, tienes tu casa, la equipas bien bonito, tienes una pantalla bien grande, tienes un equipo 5.1, puedes ir a los conciertos de tus bandas favoritas, te reúnes con tus amigos los fines de semana, echarte unas chelitas, vas al cine, al VIP, y ahí ves la película más reciente. Y todo eso que son satisfacciones que aparentemente te deben de resolver la vida. De pronto, al menos yo y lo que platico con Idia, de pronto fuimos viendo como no cabíamos, o sea, eso ya era el éxito, eso ya era, ya lo hiciste, o sea, eso ya era el confort, ya estás a gusto, la sociedad te ofrece lo que tú quieres, pero de pronto hay como cosas en las que no cabes, o sea, de pronto es como de, me molesta que me den órdenes, me molesta que me limiten, me molesta que sea, que mi trabajo en sí, yo me dé cuenta que no sirve para nada, pero que hay un equipo de 50 personas haciendo nada. Esos son espacios de investigación, esos espacios universitarios, son fábricas, son oficinas, o sea, es casi como de pronto como el despilfarro de la creatividad humana y está siendo uno cómplice de eso. O sea, está haciendo algo, uno tan, algo tan importante, tan relevante, tan que va a sonar como el platillo, pero cuando uno se conecta con algo profundo, realmente se da cuenta que no es nada importante, que no incide en nada, que eres parte de un problema que se repite a sí mismo, que es algo podrido, ¿no? Entonces, de pronto, hay como cosas que no te gustan, ¿no? ¿Por qué te tienes que levantar esa hora? ¿Por qué le tienes que aguantar la cara a alguien que te ordena? ¿Por qué estás haciendo trabajo que no te gusta? ¿Por qué estás en una rutina, ¿no? Aunque sea la rutina del confort y del esparcimiento, hay de pronto un confort decadente, ¿no? O sea, porque estás de pronto consumiendo la vida de otras personas a través de la música, de la literatura, del cine, las grandes vidas, las historias de amor, las historias de viajes, las estás viendo en la mejor definición y se espera, al final de cuentas eres un espectador. Entonces de pronto yo a las Blizzard, y en eso coincidí con ella cuando la conozco, era como dices, bueno, ¿por qué no viví nuestra road movie, no? ¿Por qué no viví nuestra historia de amor que será contada en algún momento por alguien que tenga una gran pluma? ¿Por qué no hacer el soundtrack de nuestras vidas? ¿Por qué no aventurarnos a irnos con $20 en la bolsa? ¿Por qué no hacer, decirle a las personas realmente lo que uno piensa y de pronto esa persona que viene así con corbata a decirte como lo que tienes que hacer de 8 a 3 y le ¿sabes qué, güey? No voy a hacer ni madres, güey. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido y porque no me voy a estar sometiendo a cosas que no me gustan, que oprimen mi ser, que no me dejan realizarme. Y nos revelamos a todo eso y en el momento en que nos revelamos y empezamos a hacer música, nos dimos cuenta que es música en resistencia, porque nos estamos resistiendo a un mundo que nos impone muchas formas de vida que no nos gustan, en la cual nosotros no cabemos, ¿no? O sea, en la cual, ¿cómo comparas estar en una oficina haciendo algo que no te gusta, cuando puedes estar aquí viendo esta naturaleza, la vida cotidiana de un lugar tan bonito aquí, ¿no? Así de este hermoso país, ¿no? Así, con su gente, haciendo sus ondas cotidianas, con gente, con una comunidad de banda de otros lugares, haciendo cosas locas, ¿no? Hay muchos cables, ¿no? Para que la gente nos pueda escuchar. Entonces, esto es por lo cual yo estoy en resistencia, ¿no? Porque yo quiero esto. Yo quiero esto para mi vida cotidiana. Yo quiero esta aventura. Yo quiero experimentar, quiero jugar, quiero como salirme del cuadro, ¿no? Así como dices, bueno, y loco, lo que en algún momento vamos a ir a ver a las movies o buscamos en la literatura o en la música, eso que nos hackea el cerebro, dice, yo lo quiero hacer, ¿no? Vivirlo. Entonces, eso es música en resistencia, eso es Maquila 69, jugarnos la vida, que es una y es corta, aventurarnos a ver cuáles son esas cosas que no están ni en manual, ni en receta, ni planeadas, pero que son esta vida. Entonces, eso es música en resistencia para mí. Oye, ¿y por qué no me tocaron esta, no, acá? Muchas gracias. Ahora vamos con el siguiente concursante. Ahora nos visita, tenemos el siguiente concursante. Y voten por mí. Mister Omar desde Chile. Vote por su favorito. Sucede que no. Quiero paz mundial. La situación está. Gracias, Ala. Igual, claro, todo tiene que ver con todo finalmente. Nuestras vidas están cruzadas por la resistencia. Para mí, la radial. O sea, la radio, para mí, ha sido donde yo me he agarrado. ¿Y la lucha libre? ¿Cómo? ¿Y la lucha libre? No, la lucha libre no, pero sí la radio. Y creo que aquí con el maíz que tengo enfrente, esto significa para nosotras eso que tú dices, ¿no? De tu vida, querer hacerlo cotidiano desde nuestras propias barricadas también y levantar propiamente las barricadas, o sea, una hacerse cargo de levantar la barricada también. Mantenerla, o sea, no esperar que otro, que los músicos que vienen como ustedes cantando y alentándonos también, que por eso también para mí es importante este programa en términos de lo que queremos recoger, ¿no? O sea, la resistencia desde dónde, porque ya vemos que hay resistencias, pero esta es la cotidiana, la que queremos armar y la que estamos queriendo confabular también con las viajeras, con los viajeros. Y desde la radio. Así que chido tu chido comentario. Chido tu cotorreo, ¿no? Pues gracias. Sí. ¿Vamos a otra canción o no? Nidia, ¿te quedaste con la palabra en la boca o vienes a cantar y después no te quedes con la palabra en la boca, eh? Les cantamos otra. Llegaron las ñau, llegaron las ñau. ¿Cuál? Vienen llegando las extraterrestres. Todo está dicho, quieres este. Todo está dicho. Libre. ¿Libre? Una doble. ¿Doble? Un doblete. Todo está dicho y libre. Todo está dicho. ¿Solo eso? Sí, la siguiente canción se llama Todo está dicho. Y la que sigue, Libre. Bueno, esta se llama Todo está dicho. Ea. Estamos con Maquila 69 en vivo y en directo en Música que Resiste. 69. En la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, siempre buena música, siempre música que resiste. Presión y etiqueta, voy cruzando este planeta con el riesgo que merece vivir. Sin miedo ni decencia, ir bailando es la respuesta que mi alma tiene hoy para ti. Todo está dicho, todo está escrito, pero seguimos inventándole historias al infinito. Todo está dicho, todo está escrito y seguimos inventándole historias al infinito. Biri biri biri bam bam. Biri biri biri bam bam, biri biri biri bam bam. Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba. Ese error es cosa de ayer. Chao, chao, bye, bye. Ya se me quitó lo güey. Selena. Sin permiso ni vergüenza, eso corre por mi cuenta. Esta noche siento que voy a explotar. No hay preguntas sin respuesta, con paciencia y siempre terca es como he podido avanzar. Ni el amor es salvavidas, ni la muerte es mi enemiga. Eso lo tenemos claro ya. He aprendido que en la vida soy mi única salida. Ya no tengo nada que esperar. Todo está dicho, todo está escrito, pero seguimos inventándole historias al infinito. Todo está dicho, todo está escrito y seguimos inventándole historias al infinito. Puedo intuir, puedo leer, puedo pensar, pero saber jamás. Voy a traer el pelo suelto, voy a ser siempre como quiero, aunque me tachen de indecente, aunque hable mal de mí la gente.

para andar a la deriva. El objetivo es mantenernos vivas. Gracias. Yo escucho música que resiste porque ayuda a sanar el alma, es buena, rica, divertida, sabrosona. Me hace resistir todos los días a cada hora. Ah, no he puesto la música, espera. Me emociono. Oh, no. Pero oh, no. Tantísimo, mucho. Esa canción, la verdad, me inspira. Desde que la escuché me siento una persona más inspirada, debo decírtelo. Sí. Y no solo eso, sino que considero que también la resistencia viene en la música, viene construida detrás por lo que significan las palabras que estás diciendo, o sea, construir una canción, la simbología, o sea, entremezclar las letras y todo eso con la música, considero por sí mismo que es una resistencia. Y te agradezco mucho, yo particularmente, esa uh-huh. canción. Yo no sé dónde la escribiste, ni por qué, ni ya me lo imagino, pero Costa quería... Rica, mae. Costa Rica, Costa Rica, mae. Pura vida, mae. Quería eso, pura vida. Quería que nos comentaran sobre sus giras, cómo desde dónde están girando y hasta dónde quieren girar, cuáles son los movimientos de Maquila para este tiempo, estas temporadas... no sé si con fechas, pero así como en una mirada, ¿no? De lo que viene, lo que han recorrido, sí. Si nos quieren contar esa parte. Pues justo este año decidimos como bajar un poco la velocidad del movimiento porque, bueno, nosotros salimos de Tijuana hace... Justo estamos celebrando todo julio, Maquila 69 celebra 5 años, festejamos 5 años de andar en la carretera. Y pues ha sido muy bonito, hemos visitado ya varias ciudades de México. La verdad es que también nunca habíamos considerado la idea cuando salimos de México hace 2 años. No lo habíamos considerado, o sea, como que vamos viendo, ¿no?, por dónde se abre las posibilidades. Tuvimos la oportunidad de estar en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Costa Rica, regresar. Nomás por caprichosos de estar en el primer comparte que se hizo acá en San Cristóbal y luego nos regresamos otra vez a Centroamérica y ahorita queremos, hemos tenido 5 años muy intensos de chamba, ¿no?, y de, sobre todo de movimiento porque este proyecto es nómada, ¿no?, y aparte es autogestivo, entonces desde hacer tus canciones hasta conseguir dónde vas a dormir, ¿no?, y ir planeando todo esto. Entonces este año decidimos como... ponerle un poco, bajar un poco la velocidad y disfrutar un poco también a nuestras amigas, a nuestros amigos, los lugares, pues celebrando la vida, ¿no? Y celebrando también, yo creo que es bonito momento también ahora de festejarnos y de darnos esta alegría, ¿no? Este gozo de tener 5 años, el proyecto que no es solamente musical, sino que también pues Alas y yo somos pareja, somos compañeros. Entonces, tenemos muchas cosas que celebrar. Estamos ofreciendo ahora una serie de conciertos como le puse íntimos. Yo ahí con cierto recuerdo, con cierta nostalgia, ¿no? Recordando cómo salimos de Tijuana, cómo se han transformado estos $20 que teníamos en la bolsa con... Ya le vamos llegando al millón de dólares en ahorro. Ya casi. Nomás que todos nos los deben todavía. Y vamos a Guatemala, vamos a andar un tiempo aquí en San Cris, Rolando, queremos ir a Veracruz, que yo nunca hemos ido como Maquila, o sea, empezar también a buscar otros lugares, queremos ir a Colombia, o sea, vamos, ya traíamos así como súper proyectado movernos a Sudamérica a fin de año, pero también hemos decidido dar un poco, bajar la velocidad, sí, y disfrutar un poco y también porque queremos también producir cosas nuevas ahorita, como Alas está sacando su libro, está trabajando en su libro, yo estoy trabajando en canciones nuevas. Nuevo libro. Y necesitamos, ¿no?, un poquito bajar la velocidad, ¿no?, porque sí estábamos como desquiciados, ¿no?, los primeros años tocábamos en Nayarit el viernes y el sábado en Guadalajara, o sea, andábamos así y llegábamos, tocábamos y al día siguiente nos movíamos. Querétaro, ¿no?, y luego al DF. Y al DF y que vámonos a Puebla. Pues muy bonito, libre e incendiaria la agenda, ¿no? Sí, sí. Pero ahorita vamos a andar en San Cris y vamos a Guate el próximo mes, ¿no? Y también consolidar, también es tiempo de consolidar un poco, ¿no? Tanto en producción de las canciones, en los arreglos que le estamos haciendo, porque son rolas que se han hecho en el camino, a diferencia de muchos proyectos que haces un disco de estudio y luego vas y lo tocas en vivo. O sea, nosotros tenemos 5 años armando unas rolas en horas tarima, ¿no? Y eso los hace como las rolas funcionan en vivo. Nosotros somos una banda de en vivo. Y entonces el rollo de lo que logramos en vivo, en realidad es que la grabación jamás se va a acercar. O sea, porque la música grabada está lejos de lo que te puede generar. Si escuchamos a Nina Simone, si escuchamos a Miles Davis, si escuchamos incluso a Pink Floyd, si escuchamos a Gorillaz, o sea, cualquier grabación que nosotros escuchemos está lejos de lo que te puede generar el en vivo. Entonces nosotros, conscientes de eso, estamos tranquilos, así como decir, ah, órale, las rolas están terminando, produzcámoslas mejor y luego vayámonos a grabarlas y no tenemos prisa en sacar un disco que tiene que ser un disco chingón. O sea, en tiempos donde hay una basura enorme de productos culturales, donde ahí el Spotify está contaminadísimo, ¿no? El 99.9 lo que está ahí es basura, ¿no? O sea, muy popular, pero es basura, ¿no? Entonces nosotros decimos, queremos hacer ese 0.0001% de lo que significa cuando te sale algo del corazón, cuando es sincero, cuando es honesto, cuando es el sentir, ojo, no de una morra desquiciada, piratona, encantadora, ni un pinche vato loco, un cholo de Juárez, no. Cuando esa música, güey, cuando esa música es el sentir de una comunidad, eso es lo que estamos intentando también consolidar en La Maquila. O sea, estos 5 años de viajar por el país, teniendo este punto aquí como un bastión de contacto con gente de todo el mundo, estamos consolidando la comunidad. ¿Cuál es la comunidad esa? La de los piratones, la de que nos revelamos a todo, la de que no nos creemos los cuentos que nos vienen y nos dicen en la tele o en las redes sociales de que el mundo ya cambió, que ya chingamos, que ya todo va a ser paz y amor. Y dices, chido, cuando los que quieran creer eso, nosotros estamos preparando para cosas más gachas que se vienen, pero con alegría y con una comunidad, los más piratas, las más rebeldes, los más incendiarias, las más profundas, las que nada se las somete, las que no se arrodillan ante nada, las que están rebelándose a ser explotadas y explotados, pero ojo, también se están revelando a explotar gente, los que estamos revelándonos a ser empleados, con títulos de doctorado, postdoctorado y 5 Dan y todo eso, pero empleados, o sea, vas a ser empleado a final de cuentas, ¿no? Cinta negra. Mucho estudio y se termina siendo empleado de un proyecto de decadencia, de saqueo, de una onda de barbarie, así de vergonzosa, ¿no? Lo que ocurre en este país, ¿no? Le tocó a Lalitas. Está bien. Puedo pensar, puedo sentir, pero saber jamás. Jamás. Claro, no hay claro. Nada prohibido cuando intentas escapar. Yo, la peor de todas. ¿Qué influencias tiene Nidia Barajas? Esa de puedo leer, puedo ver. Esa es Rita Guerrero. Bueno, Santa Sabina. Ajá. Que una chava que desafortunada o afortunadamente, no sé, ya no está acá. Y bueno, lo otro ya sí lo escribí yo. ¿Cuál era la que otra? La otra, yo la peor de todas. Yo que soy la peor de todas. Pues sí, ¿no? Esa de la Sor Juana, ¿no? Sor Inés. Pues, como de todas, de muchas, ¿no? Ajá. Que como sentimos, creo que es como un algo que llegamos a sentir las mujeres que nos estamos viviendo, ¿no? Que queremos estar vivas, ¿no? Y también cuando hablo de el objetivo es mantenernos vivas, o sea, no es solo física, ¿no? Sino nuestro cerebro, desarrollarnos, nuestro corazón, sanarnos, exacto, con viveza. Y pues estoy pues contaminada por muchísimas mujeres y música, ¿no? Que he escuchado. Entonces, como influencias, pues no sé. Me gustaban las jilguerillas. Las jilguerillas. Oye, sobre todo música. Así que invítanos a los próximos temas. No sé en qué hora estamos, no sé cómo vamos. ¿Qué rola quieres? Invitemos ahí a escuchar a las personas que están escuchando en esta hora en vivo y en directo a través de Facebook Live a Maquila 69 en Música que Resiste. Recuerden que se pueden contactar con nosotros y con nosotras al correo musicaqueresiste@gmail.com y que este y otros programas los pueden descargar directamente desde la plataforma archive.org, que es una biblioteca multimedia con muchos contenidos disponibles para escuchar, para compartir y para descargar. Ahora sí, nos vamos con la música completamente en vivo y en directo. Yo les puedo decir, mientras tanto, que desde el Facebook les mandan muchos saludos desde la frontera de Juárez. Ah, de Juaritos. Ay, saludos. Sí, por ahí están escuchando. También desde Valparaíso. La banda loca de Juárez. Así que mandamos saludos desde Tijuana hasta la Patagonia. Ahora, nos sonamos en todas partes y nos ven también, nos pueden ver en todas partes. Dicen que se escucha súper bien. Somos diosa, entonces. Nos pueden ver en todas partes y escuchar en todas partes. Y nos dicen que se escucha bien, así que vamos con la música. Muchísimas gracias. Y sigamos sonando. ¿Desde aquí? Escucha música que resiste y el sonido en directo va por parte de Maquila 69. Esta canción se llama Desde Aquí, inspirada en todos los proyectos, las personas, los corazones y las miradas que justamente estamos resistiendo y que no nos han convencido, que seguimos aferrados a chambear desde aquí. Saludos a la banda del Pali, nuestra casa acá en San Cris. Nuestros amores. Una de nuestras casas acá en San Cris, el Paliacate, toda esa banda, ese colectivo increíble, nuestro corazón con ustedes. Ahí les va esta rolita. De hecho, esta canción está inspirada en el Paliacate. Desde aquí donde se baila mientras esquivas las balas. Desde aquí donde se canta para recibir al alba. Desde aquí en el horizonte que me encuentro en tu mirada. Desde aquí que somos todos contra todo lo que mata. Desde aquí en este agujero donde siempre gasto el tiempo. Expresando lo que pienso y viviendo como siento. Policía, ni arrastrada, ni soldada, ni sicaria. Día a día con la vida aquí seguimos avanzando. Entre la muerte, las ausentes que nos aquí con las palabras que no se las lleva el viento. Desde aquí donde las flores nos adornan los lamentos. Desde aquí donde te busco y aseguro que te encuentro. Desde aquí donde no hay nada, pero alcanza para todos. Desde aquí donde atacamos en manada como lobos. Desde aquí huecas de miedo y aullando hasta en el cielo. Arrastrada, ni soldada, ni sicaria. Día a día con la vida aquí seguimos avanzando. Entre la muerte, las ausentes que nos siguen recordando que la vida es un milagro, nada, nadie puede evitar. Aquí seguimos avanzando. Entre la muerte, las ausentes que nos siguen recordando que la vida es un milagro, nada, nadie, nada, nadie puede evitarlo. Estás escuchando Melodías de Resistencia, música que resiste. Desde la nave, aquí no, aquí no, acá no, ¿cómo era? ¿Ay, qué naco? ¿Ahora? ¿Cómo era, sí, la nave? Ahora sí. De la, sí, nave Anunnaki. Anunnaki. Sí, en uno de sus castillos. Anunnaki. Ya. Yeah. Sí, ambulantes, por la cierto. La nave ambulante, ¿no? La, esa, sí, como la del, como castillo ambulante, pero tal, es la... cual, así vivimos. Vientos. Ambulantes. Está muy bien. Estamos tratando de conseguirnos el castillo para otro programa. Muy bien. Así que ya luego, chido, luego. ¿No? Así como ir a Valparaíso, así como, ah, pasen por acá y luego, sí, a Juárez, ¿no? Eso estaba pensando desde aquí, ¿no? Estaba escuchando y yo decía, si van a Valpo, si van a Santiago, siempre van a estar bienvenides, aunque yo no esté allí. Ahí va a estar la banda esperándoles, la familia, las torrentes allá. Oh. Imagínense las torrentes allá en Tropel. Órale. Fuga. Pues sí, así que eso, desde aquí está chido ese tema, ¿no? O sea, está muy, bueno, muy lindo, sí. Sí, nos queda con esa canción la empezamos, de hecho, aquí en San Cristóbal, pensando así en... Ay, perdón, sí, bueno, allá aquí en San Cristóbal. A comprar una chela. Ay, bandana, paró la apenas nave. Pudo hablar. No, o sea, denme chance. Ya tienes chance. No me puedo abrochar las agujetas y sentarme al mismo tiempo, soy obtusa. Estábamos en un lugar en San Cristóbal de las Casas, pensando en... Nos sentimos muy, muy abrazados por el paliacate, por este proyecto, y habíamos recorrido varias partes de México, y sí fue muy bonito encontrar un lugar, pues para empezar a mí se me hizo bien extraño, ¿no? Que fuera un lugar que se cuidara a las mujeres, ¿no? O sea, cuando una persona, un chavo está molestando a una chava... inmediatamente le piden que se retire, si ya estás en un estado, pues ya que no debes de beber, programa, ajá, no te sirve, sin, ¿no? Sin amigos. Exacto, ¿no? Entonces hay como varios detalles que nosotros vimos, y aparte la calidez, o sea, para nosotros fue un refugio, la verdad, o sea, no en sí el espacio, sino el proyecto, ¿no? Nuestros amigos Beto, Chuy, Frijo, Juanpi nos recibió en su casa, fuimos muy apapachados. fue muy refrescante para nosotros, ¿no? De estar tocando en bares, en cafés, donde a veces era muy complicado, ¿no? Desde el primer día que llegamos, no estábamos programados, ya estábamos programados para la siguiente semana, pero llegamos una semana antes y conocimos el espacio, y justo ese día les canceló alguien, entonces así Choy nos dijo, oigan, pueden tocar. Y pues nos impresionó mucho, ¿no? Así que hasta nos dieron de cenar, que hasta sacaron un barito, ¿no? Cuando, pues la verdad es que luego los lugares no están acostumbrados, bueno, no tienen, la onda de la explotación está bien cabrona, ¿no? Entonces, sentimos un respiro muy, muy bonito. Entonces, un día pensando, ¿no?, en todas estas cosas tan bonitas que hemos descubierto con este proyecto, pues salió esta canción, ¿no?, que se llama Desde Aquí. ¿Y dónde encontramos a Maquila 69 en las redes? En su corazón. Descargar discos. Sí, además de su corazón, nuestros corazones. En de su corazón. ¿Cómo hallan música de Maquila en las redes y así? Pues así en lo que es Facebook, Twitter, el YouTube, el Instagram, SoundCloud. El SoundCloud, todas esas redes. Maquila con K y 69 todos los días, cada vez que se pueda. Ahí le ponen, ¿no? Nada más le ponen así en cualquiera de esas redes, ahí sale Maquila 69 y ahí sí. Está toda la rola, lo que hay grabado, porque les dije hace rato, somos una banda de en vivo más y nos gusta toda esa onda underground, así como de, ¿no has visto a Maquila? Tienes que verlo, no, lo que está en YouTube no se acerca, tienes que vivirlo, todo eso está bonito, eso, ¿no? Ahora que está tanta oferta, todo está en la red, pero dice, nosotros vamos a contracorriente, así como, no, espérenos en vivo mejor. Oye, justamente pensando en eso, de ser una banda en vivo, que ya lo han repetido en varias ocasiones, yo quería detenerme en la forma que tienen de hacer música, porque está mucha gente acostumbrada a cuando se plantea una banda en un escenario, son varias personas y no un dúo, no una pareja. Y pareciera ser que al dúo lo limitan muchas cosas por no poder incluir más instrumentos, pero ustedes incluyen una serie de elementos en la música que hacen. Si antes de que empecemos a despedirnos, ¿pudieran comentarnos un poco de cómo surgió todo esto, cómo se fue construyendo y cómo definirían ustedes la música que hacen? Desde lo que estamos viendo, bajo, guitarra, computadora, y desde ahí en adelante. Pura necesidad y pura necesidad. Bueno, luego hay gente que nos dice, oigan, es que ya está para traer una batería en vivo, ¿no? Pero pues la verdad es que luego hay mucha gente que se emociona y sí quieren viajar, pero a los 3 días ya extrañan a su mamá, ¿no? Y la sopa, su sopa caliente y su camita caliente, ¿no? Y pues nosotros, creo que Lalas y yo, nos quedó muy claro cuando decidimos, o sea, no hacer el proyecto, sino salir de Tijuana y hacer algo con nuestra vida, ¿no? Entonces, pues ahí Low Warrior nos ha hecho, pues también aprovecharnos, ¿no?, de estas cosas, que los elementos, ¿no? A mí me gusta el beat, ¿no? O sea, sí me gusta. Cuando tenemos un audio chido, me gusta el elemento, ¿no?, de la computadora, ¿no? El sonido así, nosotros le llamamos Electroacoustic Trip Hope, que es Electroacoustic Trip Hope. O sea, es un viaje electroacústico hacia la esperanza. Ese es lo que plantean, ¿no?, a través de la música, plantear una esperanza de ser, de existencia musical, ¿no?, entre los elementos acústicos, lo electrónico, lo que podamos cargar, que ese es el trip, ¿no? Ese es con lo que tienes que puedes hacer, y también brincante del esquema, ¿no? Porque luego te dicen, como siempre nos están esquematizando, tú eres fotógrafo, tú eres bajista, tú cantas, tú haces radio, y dices, no brinques esa frontera, y dices, bueno, y si quiero hacer video, foto, audio, tocar el instrumento y poesía, y si quiero hacer todo, y dices, ese es el realmente brincar esa traba, ¿no? Y nos damos cuenta que en realidad podemos soltar unos beats, poner un visual, hacer un poema, tocar el bajo, los samplers, o sea, puedes hacer un chorro de cosas, 2 personas puedes ser una banda, ¿no? O sea, y eso es lo que nosotros hemos ido descubriendo por la necesidad de sobrevivir, porque si no lo hacíamos no íbamos a comer, no nos íbamos a seguir moviendo y nuestro sueño se truncaba. Entonces estás obligado a buscarle una solución práctica que suene. Y eso nos obligó a la cubana o a la chicana, como la quieran llamar, y dices, con lo que tienes suena, ¿no? Y cada vez hemos ido mejorando un poco, pero es esa aferrarte, ¿no?, a que tiene que sonar lo mejor posible, ¿no? Y tiene que sonar por ti, o sea, es tu proyecto y nadie lo va a hacer. Sí, o sea, hay gente que, hay 1,000 guitarristas, ¿no?, o millones, ¿no?, de personas que tocan la guitarra mejor que yo, que cantan mejor que yo, pero pues son mis rolas, ¿no? Entonces, si yo no las hago que suenen y no las llevo a todos lados, pues, ¿no?, pues, ¿qué va a pasar, no?, con todo esto que siento, ¿no?, y que creo que, pues, que está chido compartirlo, ¿no?, en canciones, ¿no? Lo que uno anda tripeando. Bueno, a esta hora, cualquiera sea la hora, escuchan la música y las reflexiones de Maquila 69 en esto que quisimos llamar Música que Resiste, que en el episodio número 3, con música en directo, ya está llegando a su término, así que vamos a comenzar a despedirnos. No solo nos vamos a despedir, sino que vamos a comenzar a despedirnos. Les dejo los micrófonos para que expresen sus reflexiones finales y saludos o abrazos o lo que ustedes quieran. Abrazos, no balazos. Abrazos, no balazos. Bueno, yo sí quiero hacer algo. Ahora que en el imperio, donde viven los dueños de este país, que ya se aprobó el uso lúdico, de esparcimiento de la cannabis en Canadá, en Estados Unidos, en muchos estados, las colonias nos imponen, por la fuerza, la prohibición. Es indignante, es vergonzante que mientras ellos en su primer mundo están ya en los Óscares ante millones de personas fumando cannabis, es una burla para nosotros por tantos hermanos que han muerto por esto, y ellos, el imperio, aprobándolo y las colonias matándonos. Entonces, a la salud de esto, que es rebelarnos a su pinche imposición violenta de prohibir esta onda en Canadá, en Estados Unidos. Voy a prender este gallito simbólicamente, como un acto de un performance artístico. Simplemente es para un uso de exponer mi encabronamiento ante la imposición violenta de la prohibición, mientras ellos tranquilamente están fumando en sus casas, viéndonos cómo nos matan por esta madre. Entonces, en rebeldía a eso, las colonias nos rebelamos a esa imposición y vamos a prender este gallito aquí como uso simplemente de exposición del público. Órale. Sí, yo quiero despedirme. Saludos a todas las personas que nos estuvieron viendo y escuchando a Música que Resiste a través de la página de Maquila 69. En este momento, bueno, saludo a mi familia también, a las Torrentes. Torrentes. Sí, saludos ahí a Valparaíso, a toda la banda chilena que escucha en este momento. Tú. Ah, bueno, ya que es el momento de las despedidas, saludar a todas las personas que le pusieron oreja, que le van a poner oreja a esto, y a quienes lo estuvieron viendo, bueno, esperemos que el experimento haya resultado. Aclaramos que fue un experimento, seguiremos haciendo otros para ir mejorando. Y nada, decirles que esto es Música que Resiste, que nos pueden escribir al correo musicaqueresiste@gmail.com, pueden descargar este programa de la plataforma archive.org, y eso, nos veremos, nos escucharemos en otra oportunidad con mucha más música que resiste. Eso por mi parte, muchas gracias a los Maquila que se la muchísimas mandaron. Gracias. Gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a todas y a todos por conectarse. Saludos, bandita. Se los juro. Bueno, gracias, es que también a la nave Anunnaki que nos vacunó esta mañana, esta tarde, este día. Y nos vamos con los últimos dos temas de Maquila 69 en este Música que Resiste. Ya no nos vuelven a escuchar. Ñau, ñau, ñau, ñau. Saludo a todas las gatitas que andan por ahí dándose la vuelta, incluida la güerita. Ladies and gentlemen, the fantastic Babu Chicae Chico presents to you. Hoy desperté con pensamiento suicida, pero aún traigo fe para saltarle a la vida. Es una lucha más y ya va a comenzar. Hoy desperté enloqueciendo a la vida, deshaciendo el temor que me rasga la herida. Es una guerra más y yo no tengo nada. No entendió mi corazón, el mundo siempre tiene la razón. Vales todo lo que te puede comprar. No tengo nada, no entendió mi corazón, el mundo siempre tiene la razón. Vales todo lo que te puede comprar. No tengo nada. desperté desatando mi ira, aventándome un ruedo para andar por la vida. Hoy me aluciné siendo quien quiero ser. Hoy me fugué a mis sueños de niña y el corazón bailando en la risa. Hoy te aluciné siendo quien quieres ser. No entendió mi corazón, el mundo siempre tiene la razón. Vales todo lo que te puede comprar. No tengo nada, solo un sol que me saluda en huida, un amanecer que llega a ser despedida. Y yo no tengo nada, y es una guerra más. Mi corazón, que el mundo siempre tiene la razón. Vales todo lo que te puede comprar. No tengo nada. Hoy me encontré rodando en sueños al viento y me deshojé como flor en el tiempo. Y yo no tengo nada, y es una guerra más. A esta hora escuchas música que resiste. Seguidamente la pidió por esposa y Blancanieves fue desde entonces muy feliz. ¡Ay, qué tontería! Quedarme callada no es lo mío, mientras veo que la vida se abre en un abismo en el que yo no me quiero deslizar. Quedarme callada no es lo mío, mientras veo que la vida es como un laberinto del que creen que no me puedo escapar. Porque en la mañana al despertar aquella flor me dio su voz para gritar.